Suárez? Sí. No me suena. ¿Quién es? Espérate. Sí, Adolfo. A ver, pertenece a la dinastía, ¿no? A los reyes o algo. Dio un golpe de estado o algo. O era. Que sí, que algo de los reyes, que pertenece a la dinastía. No sé. Adolfo Suárez hizo algo de. ¿Pero por qué esa pregunta? A mí me gusta. El golpe de estado. A mí me gusta Carlos Alfredo, el de la Bosque, el morenillo chiquitillo. ¿Sabes decirme quién? Benvingudes i benvinguts una setmana més a 1984, aquest fanzine hardcore punk sonor i amb tendències cap a lo més subversiu que cada setmana compartim des de Titoeta Ràdio, al 108 de la FM i des de titoeta.cat cap a la resta del món, també gràcies a Ràdio 77 i gràcies a Ràdio Bronca a Barcelona. Hem començat aquesta setmana amb una cançó de la banda Antidogmatics, interpretada per Ruidosa Immundícia des de Viena a Àustria i que apareix per tancar la seva cara al seu Split LP juntament amb els alemanys Solid Decline, una gravació que va tenir lloc a l'any 2007 a Sonic Temple, a Motosierra de Marina, aquí a Mallorca. Y buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Nada, ante todo decir que la ignorancia está justamente escrita en las juventudes españolas, por lo que he visto. Orwell tenía razón, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Bueno, yo creo que también aparte nos están intentando colar un montón de necrológicas ya preparadas y yo he venido aquí a hablar mal de los muertos y si no mal, por lo menos a intentar invitar a la gente a que no se fíe tanto de necrológicas que ya estaban preparadas hace mucho, así como que el resultado de esa llamada transición, o como otros la llaman transacción, pues quizá no haya sido tan modélico como la vida de los políticos que, porque hayan muerto, no tienen por qué ser mucho mejor y más respetables. Así que llamo a que si vamos a ser ignorantes, lo seamos como los chavales estos de Granada, que por lo menos se divierten. Pues sí, molt bones tardes, Iñaki. Gràcies per venir una setmana més a col·laborar al programa. Es que venia a hablar mal de muertos, tío. Has vingut incisivo, ¿eh? Sí, la verdad. Pero bueno, también tenemos aquí una colaboración de un grupo que venimos a hacerle una entrevista esta tarde y son Maresme. Maresme, señor. A ver, comencem. We'll be right back. Benvinguts, gent de Marasme, lo primer, donau-vos la benvinguda, i lo segon, que vos xerraré en castellà, però per favor... Tu tranquil, moltes gràcies per la invitació, és un plaer estar aquí. No, pues, bones. Pues eso, esteu aquí per, entre altres coses, presentar vostre nou disco, no? Que qual és? És el segon, si mal no tengo entendido, i a part que tenís una maqueta i tal... Y nada, pues contarnos un poquito cómo ha sido, bueno, el cómo no, qué resultado y qué tal os ha ido la grabación y tal. Bé, clar, el primer disc havia sortit l'any 2010, era Miroir, i bé, han passat així mateix 4 anys que donen molt de sí. En aquest impàs del primer disc en el segon, vàrem canviar un membre, el baixista i un dels fundadors de la banda va tenir que deixar el grup, a vegades un no té temps de poder-se dedicar a tot el que li agrada. i és quan se va incorporar en el grup en Xus Ponce, que venia d'un grup que se deien Decepticons. I bé, d'ençà des de l'estiu del 2011 hem estat treballant, la veritat és que bastant pausadament, en la composició, llavors la gravació i ara bé, en l'edició de Llums i Ombres, que és com se diu aquest segon treball. I bueno, ¿quién nos lo ha editado? ¿Y cómo? Bueno, ¿habéis hecho autoedició? Sí, nosaltres un primer moment, clar, confiàvem en repetir jugada, de fer una coedició entre diversos segells, que són els que varen publicar el primer disc. Llavors també varen tenir la sort, tot s'ha de dir, que el segell local Bubota Discos mos publiqués aquest single. Sí, l'adelanto, no? El adelanto. Això va ser també una, com una espècie de bendició que te cau del cel. Però pel disc no hi va haver massa sort tampoc. Sellos que sí que els hi molava molt el disco, que pensaven que podrien queixar bé el seu rúster, però que no podien posar dos bés o que fos. I finalment, quan se me'l va presentar l'ocasió de dir, bueno, farem aquesta moguda cine ciutat, que si videoclip, que si concierto, van dir, bueno, farem una tiradeta de CDs. Que es lo ¿Cuántos? Que ¿Cuántos habéis hecho? 150. Ajá. Poquet, sí, para pa los amigos. Bueno, pero que yo ya he oído por ahí ecos de que va a salir en otro formato, pero bueno, podemos hablar luego de esto si queréis. Sí, bueno, en Tomeu s'ha oblidat d'un tema i és que originalment el CD realment ho anava a treure un segell. És vera, sí. Hi havia un segell francès interessat i bueno, va anar passant els temps, en part culpa nostra, perquè vam estar bastant aturats, i en part culpa de que en el final el segell pues, ha deixat les seves activitats perquè no, econòmicament no ho podien aguantar. La crisi, no? la crisi que golpea duro. A França també. Sentimentalment he sentit dir que tampoc, eh? Com? El segell sentimentalment no funcionava tampoc en el final, o no? No. Sí, bueno, una cosa estranya. Bueno, no entraremos no entraremos en lo rosa. Que... I res, mos van quedar sense segell per CD. I aquí va ser quan vàrem començar a pensar el tema de l'autoedició i vàrem tornar a començar a pensar en vinil. No obstant, nosaltres la intenció inicial era publicar en vinil, efectivament. El que passa és que llavors aquest segell en qüestió, que els francesos van dir que ells només feien CD i nosaltres van dir, bueno, robot, però la prioritat sempre a tot moment va ser treure en format vinil. Ja, però bueno, és difícil a vegades assumir una autoedició d'un LP quan a lo mejor somos personas que tenemos economía sumergida. ¿Y dónde lo habéis grabado? ¿Y cómo, quién os ha producido y tal? ¿Y quién ha masterizado? Bueno, varen gravar amb en Puter de Satellites. La puerta cósmica, no? Efectivament. Ahí está. I varen decidir gravar amb ell perquè tenien ganes de provar un poc algo diferent, per trobar un poc un so més, no sé, més atmosfèric, més natural, bueno. Un poc més humà, perquè nosaltres si una cosa teníem clara és que no volgués que sonàs en el típic grup hiperproduït, molt digital. Està bé aquestes gravacions que se sent tot molt cristal·lí, però en el cas de Marasmes, tipus de so, i quan nosaltres també entenem la música, també hi veiem un grau d'artificialitat que no mos agrada. I el fet de poder comptar amb uns estudis com els d'en Puter, que tot és un poc així més artesanal, un poc més humà, hasta el trato, ¿no? El trato també. Era com anar a gravar a cau un amic i això també va crear una atmosfera que se pot escoltar en aquest disc, de fet. Sí, no? Que el mejor de los ambientes no lo puede igualar el mejor de los estudios. No. ¿Y masterizado? Originalment vàrem pensar en Viero als Estats Units a masteritzar amb un, bueno, amb un productor que mos agrada bastant. Digues el nom, venga. En James Flotkin. I però en el final mos vàrem desfer d'aquesta idea i ho hem masteritzat amb en Toni Toledo, perdona. Que és curiós que una persona que ve un poc dins el món de cindy, de rock, es pop... Igual que pues, en Puter. Exacte, que agafin un poc una gravació de la qual, o amb un estil que no controlen massa, però que se'n saben desfer tan bé, que ho han demostrat tant un com l'altre. Pels que no coneguin en Toni Toledo, val la pena dir que ha estat el bateria de Sexy Sadie, entre altres bandes, no? I d'una altra banda bastant coneguda, també. Amaral. D'Amaral. Que Amaral és un grup que darrerament se reivindica des del punk, però ho poden xerrar un altre dia. Sí, a mi que alguien... De hecho, a mí me gustaría una explicación sobre esto, porque todavía no lo entiendo. Dicen que las letras y eso. Bueno, a lo que vamos. Hablando y tal, bueno, la composición, como he visto, ha sido, ¿no? A largo, o sea, habéis tomado... Moto de calma. Sí, no, vale, pero... Sí. Yo una preguntilla que a veces se me viene a la cabeza, porque no me dan siempre la oportunidad de hacer una entrevista, ¿cómo componéis los temas? O sea, vosotros llega uno de casa con medio tema ya hecho y dice, chicos, adaptaros a esto... ¿Os ponéis allí, os abrís y empezáis a... ¿Cómo soléis hacer esto, este proceso, cómo soléis? Bàsicament sempre sol partir un poc de les dues guitarres, no? Manel i jo, o un ja ve amb una idea de casa, amb un riff principal i llavors ja mirem de desenvolupar, o simplement mentre ens enxufam i començam a afinar i tot això, que començam a fer experiments. Però sí que sol partir un primer moment de les guitarres, llavors hi comença a haver un exercici de coplar-se a la base rítmica, de que la bateria, el baix i també en Jeroni pues, comencen a dir no m'ha fet tantes repeticions, no m'ha allargat aquesta part, no m'ha cursat l'altra, i acaba sent una feina col·lectiva entre tots, no? Si tot això ho fes una mateixa persona potser duria manco temps, però fet de 5 persones, cada un molt diferent a l'altre, amb diferents influències, pues fa que un tema, quan, des de que neix fins que s'acaba, sí, poden passar mesos. S'ha de dir que l'opció que comentaves de que un arribi amb mig tema preparat i ho mostrin els altres passa, però el que sol passar és que a un no li agrada una cosa, a l'altre no li agrada l'altra, a l'altre no li agrada l'altra, i al final acabant desmuntant el tema i donant-li voltes. Com a... I les letres també, supongo... Què esperes? Que esté la música hecha, sí, i ahí ja adaptar, perquè... Sí, de fet, les lletres d'aquest disc han estat com un... A pain in the ass, un mal en el cul, com diuen els inglesos, perquè com que els temes no s'acabaven de fer mai, no me decidia mai a fer les lletres. Ah, perquè no acabava el tema, no s'acabava. I per tant, vaig estar com a, no sé, el darrer mes antes d'anar a gravar fent les lletres de tot, hòstia. Bueno, me suena esta situació. ¿Vais? ¿Ensayáis mucho? Antes eran dos pips per setmana, ara intentam que se mantengui mucho. Un. Eso es bastante, ¿eh? Ara ja és un. I en dificultats. Sí. Sí, perquè quan a vegades un grup, bé, cinc components, posar a vegades en comú agendes de ministre, com jo dic, arriba a ser difícil, però sobretot incompatibilitats laborals, o que cal cul i pot sortir una reunió de darrera hora, etcètera, etcètera. Sí, sí, bueno. Tira un poc i més hi ha grups que en el nostre cas molt va passar que vàrem deixar d'assetjar un estiu i va costar moltíssim arrencar, sí, molt però. I de local estáis, lo tenéis fácil o lo tenéis como tantas otras bandas de la isla que lo tienen? Tenim la sort de tenir un membre d'Inca i allà els locals estan subvencionats per l'Ajuntament. Joder, a ver si tomas nota ahí. El resto de ayuntamientos. Sí, bueno, si no el ayuntamiento, por lo menos que lo tengas. Un antic corte de la Guardia Civil. Sí. Un bodo afegit. Eso sí que crec que estem en escalabozos, de fet. Sí, no. Pues podríamos ir escuchando algún temilla más. Sí, si vos sembla, podemos continuar escoltant el vostre disco, que se titula Aquí les ombres no arribaran mai. Això és el single. Ah, perdona. I el disco se diu... De llums i ombres. De llums i ombres. És que és com... I esta fascinació per la luz i per la sombra? Bueno, simplement com els dos extrems de un poc tot el que ens ha anat passant, tot... No sé, sa vida en si mateixa. Sa vida té llums i ombres. Té coses bones i dolentes, moments divertits, moments que estàs bé, moments que no estàs tan bé, i... Al llarg d'aquests 3 anys a tots mos han passat, ja sigui una o sigui l'altra, poden anar passant petites coses que te marquen i que... I sí, que és un parell de paraules dius molt, i se tractava d'això. Pues nada, vamos a... Perquè en aquest CD, perdona que t'interrompi, són 8 cançons, 7 cançons. 7 cançons. No? I una d'aquestes cançons apareixia al vostre single en Bobota. Exacte, era com un avanç del disc. Que, per cert, tenia una portada molt de llums i ombres, val la pena dir de... De Beruiche, no? Beruiche, no? Sí. I sembla com a cíclic, això. Vos entrarà un vinil? Totes aquestes cançons? És el problema, ara mateix. Posa-mos d'acord de quin tema han de llevar d'enmig. Ah. Com un entrenador cada dia, un dels jugadors, tu te quedes en el banquillo, ja m'ho passarà... I la cançó que apareixia al single, Aquí les hombres mai no arribaran. Que por cierto, para el que no lo sepa, es un single al que para escuchar el tema entero le tienes que dar la vuelta, cosa que a mí me resultó bastante curiosa en su momento y por cierto que me gustó mucho. Me gustó mucho. I és més, Iñaki, en aquesta cançó mos van veure amb el repte de dir, nosaltres què feim? Composam dues cançons curtes o en feim una xapada amb dos bocins? I realment la cançó se va construir amb aquesta visió de que mos tenim que tant es format. No, a mi me parece estupendo esto de tener que darle la vuelta. Pues com que aquesta cançó l'hem escoltada xapada anteriorment aquí al 1984, anem a donar-nos el lujazo d'escoltar-la sencera i bueno, a lo millor vete a saber, a lo millor és una de les descartades, no? We'll be right back. Bueno, pues seguimos aquí en 1984, vuestro programa de magazine Hardcore Punk desde la Vila de Algaida. Y nada, estamos aquí con la gente de Marasme, que nos presentan un disco nuevo que tienen debajo del brazo. Y bueno, os quería comentar que viendo vuestras anteriores ediciones y esta, veo que cuidáis bastante lo que es el aspecto gráfico. Cosa que me congratula y nada, quería que me contaseis un poco cómo ha ido vuestra colaboración con Tía Más, que es el que ha hecho... Bueno, un primer moment teníem pensat que fos una altra persona la que fes el artwork, però per circumstàncies no ens vam acabar d'entendre, també hi va un poc de desorganització per part de nostra, i això va provocar pues, una falta d'entendiment i ens vam quedar... la sensació de dir, hem de trobar qualcú però ja que mos ajudi, no? Clar, la sort és que en aquest cas en Tia Mas, a part de que el coneixem i compartim amistat des de ja fa alguns anys, i que mos havia fet unes camisetes ja, també mos havia fet unes camisetes, un disseny molt xulo, també és company meu una altra banda que siu Forces Elèctriques d'Andorra, i jo li vaig proposar i ell encantadíssim. En els dos dies ja mos va enviar un parell d'esborranys. A la setmana ja tenia... Dos dies os envió este pedazo de... Mos va enviar un altre disseny, però que era com un poc més Converge, no? Una cosa en pla, uf, dona-li un rotllo un poc més atmosfèric, i ja a la setmana mos va venir amb aquest disseny. I dic, van dir, és que és perfecte, endavant amb aquest. Sí, a mi m'agrada molt, i crec que en l'EP... pot quedar molt bé. Sí, i encaixa perfectament en el títol i en tot això. I encaixa molt en la banda, no? Jo crec que heu fet un bon treball. Sí. Val la pena recordar que les vostres anteriors gravacions, si no m'equivoc, el vostre primer disc, bueno, pronunciat en castellà, és Miroir, no? Miroir. Això t'hauria de dir, sobretot en Geroni. va estar enregistrat al vostre local d'assaig, no? Igual sí. Que la vostra demo, també. La demo no. La demo la vam gravar a Bunyola. Un estudi Bunyola. Realment la demo la van gravar aprofitant un tema que havia muntat el Consell, una espècie de... Bueno, unes facilitats que amb fèiem... L'heu enregistrat amb en Carles. Exacte, amb en Carles. Ah, pues, Carles de seguir... Sí. Sí, res, vam anar un dia allà amb un parell d'hores se va gravar, pim-pam. I el disc, el primer disc sí que ho van gravar en el local, però bueno, en el local que va venir en Toñejo, que toca amb un Burial i bueno, que ha tocat amb mogolló de grups d'aquí. I va dur tot el seu equip de gravació i van gravar en el nostre local, però bueno. I ja que xerram d'il·lustradors, qui va il·lustrar la vostra portada de la demo? Ja que vos vau prendre les molèsties de fer una portada, no? Decir que cuando han visto la demo que la tenían ahí en la cabina se han quedado así como sí. Alucinando todo, como y diciendo no la pongas, los temas nuevos. Esto es muy habitual, esto del tema nuevo, ¿no? Pon solo sí, el tema nuevo, hostia, ¿no? Hòstia, és que hi ha un vot bastant important, no, sí, no només en temes de producció, sinó també compositivament. El grup, quan vàrem entrar a gravar aquesta primera demo, duem com a 7 mesos. I també no és que entràssim massa preparats a gravar, va ser com assumir d'on de dir, buah, vinga, anem a fer-ho. Per gran part dels membres era la primera gravació que feien en la seva vida, vull dir... Bueno, esto es como el tópico este de este es nuestro mejor disco. Sí, ¿no? Claro. Vale, bueno, este disco se presentará este miércoles, para quien no lo sepa, luego también lo comentaremos en la parte de agenda, pero se presenta en el Cine Ciutat, en Palma, en Palma, sí, bueno, sí, para situarnos. Y bueno, a las 9:30, la entrada es gratuita, pero por lo que hemos leído por ahí, es recomendable que intentéis reservar sitio porque ahí el aforo es limitado. Y bueno, también vais a presentar una colaboración visual, ¿no? Que con un colectivo anónimo que se llama From Outer Collective. Y bueno, comentarnos un poquito en qué consiste esta colaboración y algo, hablar un poquito en nombre de esta gente, a pesar de que sea un colectivo anónimo. Que esto me ha gustado, nada, comentarnos un poquito así sobre esto, cómo fue. Sí, bàsicament tots ells ja els coneixíem des de fa temps, de fet algú d'ells té un vincle molt directe. Però no desvelarem la seva identitat secreta, no? A més en Xus és una persona molt discreta i no vol que digui el nom. No, però... Ara l'han cagada. Bueno, això lo podem cortar després, tranquil. També ja ho han dit altres ràdios, no passa res. Pobre Xus, sempre se meten con ell. Sí. No, va sorgir un moment determinat poder fer una col·laboració amb ells. From Outer Collective és una unió de cineastes, a part de que siguin anònims o no, que tenen com a objectiu experimentar, no?, amb suports fotoquímics. En aquest cas seria deixar un poc de banda les càmeres digitals i tornar un poc a les arrels que és... Però ni VHS ni hòsties, no. 8 mil·límetres. Ahí está. Exacte, Super 8 i 16 mil·límetres. I a partir d'aquí comencen a experimentar, bé, ells tenen una sèrie d'influències molt marcades, els agrada molt el neorealisme italià, els agrada molt també l'expressionisme alemany, i estic parlant d'un gènere que la gent potser si té un poc s'idea en el cap, clar, són molt foscos, moltes llums, moltes ombres, clar, encaixa de putíssima manera. La banda sonora ideal, La banda sonora ideal per la nostra música. T'ho pot dir, Tomeu, que ets l'únic afortunat de poder haver vist el vídeo, perquè els altres no l'han vist. Ja l'he vist, ja l'he vist. Ah, tu no l'has vist? No, també l'ha vist en Tomeu, aquí a... Tracte de favor. Tràfico d'influència. Totalment, vaig pagar per veure-ho. És una cançó d'aquest nou disco, no? Sí. La cançó és la metamorfosi de la inèrcia, amb el que obriu el disco. Exacte. Uh-huh. Y nada, pues, porque lo que he visto también es que no os prodigáis mucho en directo, ¿no? No sois una banda de mucho directo, lo cual, joder, lamento, bé, porque... 2013 van fer dos concerts, només. Sí, hem estat molt de temps sense tocar, duim pràcticament un any sense tocar. I ara estàs disponibles para que nos llame i tal? Sí, sí. De fet, ara tenim això i aquest concert en el Cine Ciutat. I després, tenim més presentacions en mente? Sí, en el mes de maig tenim un concert, aprofitant que venen una banda de Catalunya que se diu Una Bèstia Incontrolable, Que mos agrada especialment, i tocarem amb dues bandes més d'aquí també. Sí, no, con Fea y con Scorpio. Uh-huh. ¿Y tenéis planes de ir a visitar el continente y eso? Me agradaría molt. Vam fer una sortida en el seu moment, vam anar a Zarauz a tocar. Ah. Bon puesto. Joder, tío, aquí nos has tocado la fibra, mira, nos tocamos el corazón aquí. De Zarauz, es un sitio muy bonito. El Gasteche, ¿no? Y sí, saludamos a nuestros amiguetes de por allí. Ahí está. Muy buena gente, s'ha de dir ya, ¿no? Sí, me lo van a empezar muy bien. ¿Y si tenéis pensado intentar sacar el disco por ahí a...? Me agradaría. Es difícil siempre sortir de silla, pero... Sí, es algo que no tienen en cuenta, a lo mejor, en el continente, ¿no? El tema de lo difícil que se hace. Sí. Pero también es el doble de gratificante. Claro. Seguro que una banda de Barcelona se va a Murcia y no siente el mismo, ¿no?, el mismo feeling que siente una de aquí, que dice, ostras, nos vamos por fin de la cárcel, salimos. Però ara és objectiu, una vegada passem aquest concert amb Una Bèstia Incontrolable, és també ja pensar de fer alguna sortida ben organitzada a la península, perquè aquí a Mallorca vas a tocar un poc a Palma, fas un bolo allà, llavors vas a la factoria, I després, tio? Ja. El circuit és molt reduït. Sí. Massa reduït. De hecho, bueno, luego os quería comentar... Per no xerrar del públic. Claro, claro. Sí, que envejece además a un ritmo increíble, vamos. Estatuas de sal, ese público. No digas según qué cosa, venía aquí. Vale, pero yo venía aquí a hablar mal, joder. Ya. Ahora para intervenir un poco yo y tal, una pregunta que ahora justamente le estaba dando un poco a mi cabeza, ya que me equivoca al decir vuestro nombre. Marasme, ¿qué significa? Ah, bueno. Entomeu-se esa definición exacta. Bé, realment, bueno, ara me poso en un compromís perquè t'he pensat i et recordo el món i Però realment és afabliment d'alguna cosa, no? En castellà, debilitamiento, ja sigui en una qüestió moral o física, no? O inclús a nivell, pot ser també a nivell econòmic, dins el llenguatge, una crisi. Dins el llenguatge d'economia s'empleia bastant el terme marasme o marasmo, que també casualment és una malaltia que afecta a nins, sobretot nins, que bàsicament és això, que a poc se van tornant primets. Tot és alegria, vamos. Està ben rebuscat en el diccionari, vosaltres vais buscando paraules que sean complejas, muy cultas. Vam fer una llista, però jo me'n recordo que vam estar com a 4 mesos sense nom, però vam fer una llista de noms fins i tot horribles. No els direm. No els direm perquè hi haurà un cachondeo, hòstia, però... I es van dir Marasme. Marasme va sortir a Saber i Ganar, no?, amb en Jordi Hurtado, i va dir, aquesta, no? Sí. Vaig venir jo vaig venir de casa amb aquesta paraula, no sé per què, no sé on la vaig trobar, si una... Supos que va ser una d'aquestes recerques per Google, allà men que trob. Palabras jodidas. No sé. Palabras jodidas i oscures, no? Sí. Oye, y bueno, ¿en qué más qué proyectos así participáis? Antes has dicho que tú participabas en Forces Eléctricas de Andorra, ¿no? Sí. ¿Y en qué más proyectos así que queráis destacar estáis implicados miembros de la banda? Sí. Vea, ya, no, ya sean sonoros o de otro tipo y que sean reseñables, no vitales. Manel, l'altre guitarrista, fins fa poc havia estat component de Fura, però ja no hi toca, o no havia deixat tocar. Llavors en Xus, el baixista, comparteix fileres en Flying Dog, una banda de finals del 90 que va tornar. Ja bé, un servidor, a part de Forces Elèctriques d'Andorra, on també toquen els seus col·legues de tota la vida, que són Tacors, que és com a punk guarro. I també tinc un projectillo ambient por ahí, ben Jeroni, més que tocar, tocava, no? No, jo ja no toc. Però sí, en Tomeu té un projectillo ambient que s'hi diu Vogt, que està molt bé, que han de treure el seu segon disc ara d'aquí poc. Sí. I, tio, bueno, i escriu llibres, i fa programes de ràdio... I... Nombre del Renacimiento, no? Ara crec que val la pena mencionar que el programa de ràdio, no? Funky Distorsió, un programa Funky allà, Distorsió i també Illa Sonora, Bene Mallorca. Sí, un blog molt recomanable, també Illa Musical, no? Illa Sonora, però ja és un blog obsolet, va arribar a 40 putes i ja... Però no està molt bé que s'aguanti, allà tenim... Hi ha molt de material de grups diversos de Mallorca, no? Sí, sí. Illasonora.blogspot.com, sí, no? Sí, fa potser 2 anys que no s'actualitza, però que sí que, però està, però que està, hi ha una base important de, sobretot de grups de punk i de hardcore, hi ha moltíssima cosa interessant compartir. Sí. Bueno, i sé que us gusta el punk, com acabas de decir. ¿Qué bandas o qué tendencias o qué escuelas así dentro del hardcore punk reseñaríais así como que os agraden especialmente? Sí. Ja que estem en un magazín... Allò en concret m'agrada bastant, el Crust i el Grind, sobretot. Són les tendències més extremes. Avui tens una etapa, no? No hi podré anar, però... però sí, sobretot el més extrem, igual que dins el metal. Sí, no? Jo també vaig un poc de contrats i m'agrada, ja sigui el so més clàssic, un poc els fonaments, com puguin ser els Dead Boys, els Germs i totes aquestes bandes, i també ja anant un poc a terrenys un poc més foscos, més també el Crust, el Hardcore, el Power Violence també, no sé, pot tu, de tot. Tu serías muy amigo mío. Sí? Sí. Per Gems? Per Gems i Deep Boys. Són com els papis, no sé. Hombre, i jo crec que, bueno, també, i més encara, també, més enrere hi ha gent també, sí, més... Jo també hi ha una branca que m'ha perd molt, que és l'escola, bé, Minor Threat... Això ja és posterior, però bueno, Jack, sí, ja més dins els pares 80, però no, escoltant de tot un poc. Jo era per 70 o 60, que n'hi havia grups també que eren molt bons. Ah. Bueno, però bueno, això són sempre pues, gustos de cada uno i influències que li caracteritzen pues, per poder seguir en la música i en el que més o menys li gusta a cada uno. Això, el meu disc favorit de punk i hardcore és el Gido de James. O sigui, és com un fetitxe. Sí. Això per en Jeroni, que vaig ser capaç de gastar-me no sé quant d'euros per una puta funda. De comprar la portada del disco per eBay i, bueno, no me'n recordo el preu, però... Quina portada? La del Cercle Blau. Sí, és que tenia la portada només, tenia però... Tenia la puta primera edició... Mira, vos has pedido no. A mi, hacemos una fotocòpia. Tenia la puta primera edició nova, o sigui, el vinil nou i superbé, però la tenia super desgastada, a funda. Ah. I quan tu n'és freak d'alguna cosa... Ostres, tio, a mi esto se nos va de las manos, porque después del dato que os comentaba antes mientras en el café de que, no diré quién, pero un amigo mío ha vendido, señores... Atentos, radioyentes y radioyentas, ha vendido ese obsoleto formato llamado CD. Ha vendido un CD por ahí a un loco, un CD de una banda de black metal por 100 euros, pero yo no sé si es que soy demasiado pobre o es que estas cosas no las entiendo. Y es así, el black metal. Y mira, una preguntilla que también tenía así preparada. ¿Cuál es el último concierto, por ejemplo... que habéis visto en la isla que os ha impresionado, que habéis dicho agüita o que no, por lo que sea, por ya sea por... A mí me impresionaron, perdona, me van a impresionar molt el Diat de Berlín. Ajá. Un grup entre el post-punk i el post-rock, me van parecer de lo millor que he vist a Mallorca en molt de temps. Sí, sí, no? tuvo bastantes buenas críticas y tal. Yo me lo perdí, pero me dijeron que fueron... Bueno, estuvieron aquí, le hicimos la entrevista, pero yo no pude ir al concierto, pero me dijeron que era una cosa fabulosa. Molt bons en directe. I a més els hi ha editat el single la gent d'Iron Lung, que és un grup molt conegut, molt bo. I... Bueno, ellos aparte son una gente bastante cojonuda. Para ser alemanes solo uno, porque los otros eran australianos. Sí, exacto. Y bueno, no sé, del panorama actual que está, a mi entender, bastante crudo, ¿no? En la isla está últimamente... O sea, hay bastante movimiento, ¿no? Parece que hay bastantes proyectos, pero bastantes pocas salidas, ¿no? No encontráis que... Yo creo que estoy en un momento... molt bo a nivell de creativitat, de propostes, de varietat. És a dir, estan sortint una sèrie de bandes, ja sigui de punk, com pugui ser de folk o de gènere que vulguin pillar, amb una gran qualitat, però hi ha dos factors que juguen en contra. Un primer és, com dèiem, aquesta manca d'infraestructures, que és bàsica, però si tu vols tenir una bona escena, pues poder tenir una sèrie de sales o una sèrie de garitos on anar a tocar. I l'altre, jo fa temps que ho dic, que és que tenim un públic que no està a l'altura d'uns músics com els que ara mateix. No dic per el nostre cas, sinó veure a vegades grups boníssims actuant en directe i la gent o està més pendent de jugar en son mòbil o de fer de fora un cigarro o de que vas a un festival que toquen quatre grups, has de pagar 5 euros i te quedes allà a la porta recanetjant i dient, bueno, passo. És a dir... Jo crec que el tema de la infraestructura també en part és culpa del pasotismo. Sí, porque sí. Realmente no, una escena alternativa no debería estar esperando a que le venga y que le llueva de arriba la infraestructura. Y parte de nuestra pasividad hace que no tengamos infraestructura, que también tirar balones para afuera, y esto lo sí, digo sí. Como parte son, de los que me siento. Son dos factors que estan lligats, i és normal, quan ve la gent aquí a Mallorca, que espera que només hi hagi platja, sol i alemanys, hòstia, pues veuen que hi ha grups que fan uns directes enormes, que tenen gravacions de puta mare i queden com a sorpresos, no? Sí. I bueno, és espada cada dia aquí. Bueno, i el factor d'aïllament jo crec que és important. No, sí, perquè és... el tema de sortir de l'illa és cada vegada més complicat. Sí. Els preus dels vols cada vegada te limiten més. Nosaltres la sortida que vàrem fer, pues, evidentment, no vàrem recuperar ni molt menys... Jo crec que la banda ja assumen que el pufo, home, està més que assumit. Clar, en canvi, a la península mateix agafes el cotxe, te'n vas a la ciutat de vora i bueno... Pero como decíamos, no se valora igual una salida en plan venga chavales, estamos saliendo de aquí. Es un viaje. Vale. Pues nada, espero que os salgan un montón de bolos y que os llamen de Allende de los Mares, de por allá por los continentes. Y nada, recordaros que Maras me presentan su nuevo disco este miércoles en el Cine Ciutat de Palma a las 9:30. Con un espectáculo también audiovisual exclusivo que promete y que ni algunos miembros de la banda han visto, con lo cual será algo... Y que no se podrá ver en bastante de temps, porque después de aquest vídeo se anirá presentando a diferentes festivals de cine. Y nada de YouTube, cine, ¿no? Ya que se hace en 8 milímetros, nada de YouTube. Es ocasión. Lo obvi, sol ser que quan un grup té el seu vídeo, pues venga, xarxes i sí, YouTube sí. I tot això. Nosaltres hem dit, bueno, com per fer un poc més especial, estirem el dia d'anar, també s'ha oportunitat de que la gent que vengui vegi una cosa bastant exclusiva. A més, en format pantalla grossa, jo l'he vist el vídeo i és molt, molt impactant. Jo sí, encara no? Hi ha unes escenes que no se me'n van d'escap. O sigui, bueno, no nos hagas... Ui, és que jo no entiendo de terminologia, no. ¿Cómo se llama? Spoiler, ¿no? Algo spoiler. No nos hagas un spoiler de esos, tío, que me vas a cortar al final. Bueno, Iñaki, yo creo que no le has hecho una pregunta que a lo mejor es... Para mí importante, porque justamente ahora últimamente ha habido un concurso muy especial por aquí, por la isla. ¿Habéis participado en el concurso de bandas metaleras de Hard Rock? No. Ni Euphoria. Mai. Pero las bandas que habéis seguido, seguramente que con las bandas que han participado, seguramente que tenéis a lo mejor alguna amistad importante en alguna de esas bandas, porque más o menos son buenas bandas, bajo mi parecer. Quizás hasta ganaban, pero no quieren participar. No, hi ha grups que de col·legues que sí, que participen i tot això, però nosaltres mai... És una d'aquestes coses que sempre entrem molt clars, que no mos hi sentiríem còmodes ni... No entrem massa aquest tema dels concursos, de competir en sa música. No, però el premi, com ho ponia, que no sé si hi va... Bruce Springsteen. A tocar con Bruce. Sí, tío. Si fuera con Dickinson todavía, ¿no? Pero... ¿Tú te imaginas un Bruce Dickinson marasme? Sería interesante. Això sí que m'ha presentat. Sí, ¿no? Si mos duns el seu jet, també. No, yo estaba mirando a ver quién había ganado. Por ahora no he visto quién ha ganado, pero Estaba muy debatido la final, porque me parece que la final eran Battlehour y no sé si otras dos bandas más que ahora no me acuerdo y tal, pero vamos. Ha dicho ya han votado. Ya he dicho cuál apuestas por Battlethorn, ¿eh? Hombre, apuesto porque son muy amigos míos y tal, gente de ese grupo, pero puede ser cualquiera, porque escuchando comentarios de gente y tal, dijeron que había grupos que no se merecían estar en las semifinales y tal, pero bueno. No entremos en los rosas, no entremos No, yo paso mucho y tal, era por el comentario y tal. Viendo que ellos hacen una música más parecida que esos grupos que estaban, yo creía que habían participado, por eso era mi curiosidad. No, yo creo que con Marasme no hay cap banda. I com deia Iñaki, el proper dimecres 2 d'abril estaran presentant aquest nou disc en CD, properament en vinilo també, esperem que ben aviat. Se projectarà el videoclip de la metamorfosis de la inèrcia i poc més a dir-vos. Jo crec que hauríeu d'anar a assajar, perquè fa molt d'estona que no tocau en directe. Seria important. Seria important. O sigui que moltes gràcies, Tomeu, Jeroni. Gràcies a vosaltres. Un plaer. Saludo a la banda i escoltam aquesta metamorfosi de la inèrcia. We'll be right back. senyors passatgers, el comandant Gallardón i la tripulació del PP els dona la benvinguda a bord de Can Marder. Si us plau, utilitzin els cinturons de seguretat, posin el respatller del seu seient en posició vertical i tanquin les seves ments. Els recordem que en tots els vols d'aquesta aerolínia queda prohibit pensar, queixar-se i avortar. Senyores i senyors passatgers, seguint les normes estatals de seguretat, efectuarem una demostració de la contrarreforma de l'avortament. Aquest avió compta amb dues sortides d'emergència. La primera, l'avortament clandestí, que el trobem situat entre la vida i la mort. La segona els exigirà sortir de l'estat espanyol per a practicar un avortament amb tota seguretat. Aquesta sortida, però, queda únicament reservada a les passatgeres de primera classe. Preguem triïn la sortida d'emergència més propera al seu nivell econòmic. Ens complau recordar que la contrarreforma de l'avortament l'últim que pretén és garantir la vida de la dona. Se'ls informa que en el cas que aquest fet els indigni i els toqui els ovaris, poden dirigir-se a les hostesses que els repartiran un volant amb la convocatòria de la marxa feminista que tindrà lloc el proper divendres 28 de març a les 7 a Mataró i començarà a l'estació de la Renfe. Gràcies per escollir l'aerolínia Poder Patriarcal. Us desitgem un feliç vol i que el merder el sigui lleu. Y allá por los años 90, una banda tan oscura como la que está sonando, que se hacía llamar Distopia, pues en días nublados como los que vivía un inservidor en la región asturiana, días como el que se nos nubla hoy de esta maldita primavera, sonaban cosas como esta. Y nada, atentos a esta banda que se llamaba Distopia, porque esto era oscuridad. Thank you. Bueno, esto era Distopia. Esto sale publicado, bueno, no recuerdo el año exactamente, en un CD que se llama Human Garbage. Garbaje, como no sé qué garbage. Demonios significará. Basura humana. Basura humana, y que es un recopilatorio con algunas de sus apariciones. Este tema, creo que, como pone en el libreto, está grabado 3 horas después de sacar al bajo de la cárcel. No sé qué oscura historia se esconde detrás de esto. Y nada, era una aportación un poquito oscura para poner algo así acorde a lo que sonaba antes, que eran Marasme, a los que deseamos mucha mierda en su concierto de presentación de su nuevo disco. ¿Tú, Iñaki, sabes por qué se dice muchas veces a los actores, a los músicos y tal, lo de mucha mierda? Pues no, pero creo que me lo vas a contar ahora. Sí, es una cosa muy curiosa. Para la gente que no sepa, lo de decir a los actores, artistas o a gente que se dedica al espectáculo, eso de mucha mierda, viene de cosas de hace mucho tiempo, época de cuando la gente iba solo con carruajes y a caballo. Entonces, justamente, cuando llegaba la gente con sus carruajes a la entrada del teatro o lo que fuera, había alguien de la compañía que se asomaba por la ventana del terrado, y según la mierda que iba dejando, o los excrementos que iba dejando los caballos, sabían que justamente iban a tener un espectáculo bastante pues de lleno total y tal. Entonces la gente, como no cobraba entrada en esa época, su recaptación era que la gente desde la grada le iba echando las monedas ahí al escenario. Ah, pensaba que ibas a decir que echaban trozos de mierda. No. Digo, joder, no, era muy duro de asumir. Justamente se refería a la mierda que iba dejando los caballos. Sabían que iba a haber justamente pues lleno en la sala. Joder. Coses curioses, nunca t'acostaràs sense saber alguna cosa més. Escoltes, 1984, estem aquí com cada dissabte en directe a Titoieta, ràdio Algaida, Mallorca, al 108 de la FM i també a titoieta.cat. Podeu contactar amb nosaltres a través dels nostres burofax 971-125-381 i a través de araes 1984@gmail.com. Bueno, vamos a empezar ya nuestra sección de cada semana con mi pequeño baúl que siempre voy, pues eso, quitándole el polvo poco a poco y sacando curiosidades y grupos que hay gente que a lo mejor conoce y otros que no conoce. Hace poco, pues mira, hacía tiempo no escuchaba una banda que se formó en el año 76 y desapareció en 1980. Justamente he podido rescatar una canción del 78. Es un grupo que se llamaba Leighton Buzzards, con la canción 19 y Matt. Mutants, a rise in hell. Pues dinos quién eran. Eran, me ha encantado. Te han gustado. Era un grupo de Inglaterra, como seguramente más de uno habrá deducido. Eran Leighton Buzzards con la canción 19 y Loco. 99 Mad. 99 Mad. De 1978. Exactamente. Ya te digo, en el 80 desapareció esta banda. Es una pena porque es una gran banda. Y bueno, estas son curiosidades que voy compartiendo con un gran amigo que se dedicó a esta canción, a Rafa Escoria. Y nos vamos pasando cositas así. Y bueno, a ver, poniéndonos al día con cosas que nos gustaban de esa época. Per cert, avui al començament del programa mencionàvem a Ruïdosa Immundícia, aquesta banda que han tingut el plaer de veure en directe a Mallorca un parell de vegades i que esperen que tornin aviat. Pues dir-vos que uns altres mallorquins sí que passaran una estona amb ells. Resulta que hem sabut, gràcies a un burofax que ens acaba d'entrar, que els nostres estimats Orden Mundial estiran de gira per Alemanya i el centre d'Europa, juntament amb Ruïdosa Immundícia, i coincidiran amb altres genials bandes. Pues nada, esperamos que las puertas de las ocupas donde vayan a tocar se llenen de carros. De carros. No, de carros llenos de mierda, joder. Carruajes, ¿no? De carruajes con. Que dejen los caballos con mucha mierda. Bueno, si ahora mismo tienes un ratillo y te apetece ayudar en la financiación, autofinanciación de la Coordinadora Libertaria. Ahora mismo, cerquita de aquí de la villa de Algaida, en Sondurí concretamente, que es una finca agroecológica, se está llevando a cabo pues una jornada donde va a haber algo de música y tal, así que creo que tocan Funky Crackers, La Vereda y los Mick Jaggermeister. Y nada, un acto solidario para el autofinanciamiento de la Coordinadora Libertaria de Mallorca. Atención, conductor de la carretera de Manacor, en la salida de Los Melones hacia Sondurí. Ahí al está. Sur de la carretera de Manacor. También comentar que esta noche el que esté en Palma puede ver también en Palma ciudad. Tocarán justamente también Dinamo con, bueno, que presentarán justamente su disco Quilombo Total, y serán el Gremi del Polígono de Castelló. Y el que esté por Puerto Colón o alrededores, pues podrá justamente acudir a la presentación en primicia, porque tenía que ser el día 26 en el túnel, pero les corroía ya tocar en directo y tal, y te estarán tocando allí Monster Ones. Allí presentan un flamante LP, ¿no? Exactamente, presentarán su nuevo LP ahí en Saltre Bar de Puerto Colón. Bueno, y haciendo un salto tanto de sonido como de tiempo, porque la verdad que no hemos hecho una progresión sonora, yo voy a seguir con la oscuridad y voy a poner una banda emblemática del oscurantismo hardcoreano de los 90, una banda que luego dio pie a miembros de esa banda, han estado en bandas que han seguido marcando tendencias y cosas así. Y nada, bueno, son la gente de His Heroes Gone, una banda que si no la has escuchado te recomiendo le eches una oída, porque tenían cosas bastante brutales que decir. We'll be right back. Bueno, ya que tú estás con la oscuridad, yo voy a estar con la claridad. Pero bueno, también esto era una banda también muy oscura, porque justamente hoy queríamos hacer mención de una necrológica que nos llegó por Burofax. Y justamente queríamos rendir un poco de homenaje al cantante de Jaguar, se llamaba Dave Brockley, y era más conocido como Odorous Urungus. O sea, que ahora escucharemos un poco a Jaguar, una gente que en directo se vestían de un, no sé, de unos monstruos infernales muy auténticos. Sí, ya, la verdad que no eran tan originales aquellos finlandeses, que se nomían Lordi, y los que ganaron la Eurovisión del 2004. Dos, tres o cuatro, no me acuerdo ahora muy bien. Pero vamos, ya había antes un grupo que lo hacía bastante mejor todavía. Sí, a més els directes eren molt splatter, eh? De Jaguar, res en veia, m'estim més aquesta banda de heavy, sí. Heavy en ramalazos. Bueno, hard rock hacían más, sí, o menos, sí, un, sí. No lo hacían mal, pero bueno, ya lo que era, todo el mundo pensaba que era espontáneo, ya había otra banda que lo hacía mucho mejor. Sí, Jaguar. Anem a escoltar aquell àlbum de l'any 1994, que se titulava aquesta letrina anomenada Terra, This Toilet Earth, i la cançó Saddam a Gogó. Recordeu que eren temps de la Primera Guerra del Golfo. Pues ya sabéis, el pobre Odorous Urungus nos ha dejado a su medio siglo de vida. Una pena, porque Jaguar era un grupo que en directo era la hostia. O sea, yo vídeos que he visto de ellos y tal, son tremendamente buenísimos. Pero bueno... Me preocupa que la sección de necrológica se está haciendo ya súper habitual, ¿eh? Sí, por desgracia hay gente que ya con su avanzada edad tal, pero que nos deje gente con 50 tacos es un poco triste a veces y tal. Porque bueno, que se muera, yo qué sé, que se muera Suárez. Suárez, que justamente además, mira, ahora quería recordar una coña que no lo he comentado antes, pero justamente hay un personaje de la televisión que está muy preocupado por el fallecimiento de Suárez, porque justamente ahora le quieren poner el nombre al aeropuerto y el pobre Baraja de... el pobre Baraja de amigo de Luisma dicen que le van a quitar el nombre, tío, del aeropuerto por culpa de Adolfo Suárez. Qué sitios tan detestables los aeropuertos, joder. Sí, pero bueno. Bueno, vamos a pasar con otra banda que se llama Anorexia. Una banda también brutal. Y vamos a poner la canción Rapids in the Park. Anorexia. ¿El violador del parque? Pues esto era Anorexia, Rap is in the Park. También se la dedico a Rafa Escoria, que poco a poco se va mejorando de su malestar, pues, moral. Ánimo. Pero, ánimo, Rafa. Estamos siempre contigo, para lo bueno y para lo malo. Y también recordar que el 4 de abril en Sa Factoría del Sol estará otra vez a la carga la banda de tributo a AC/DC de aquí de Mallorca, Billy Young Band. Y el 4 de mayo, para que se vaya recordando la gente, Orden Mundial aparte también está tocando por aquí con Aspirina Infantil y desde Estados Unidos Los Crudos. O sea que saber que dentro de poco tendremos aquí un festival totalmente de fin de semana. Sí, otro festival que hay antes también es la visita de IAM desde Cataluña, que viene en el día 17 y 18. Y la verdad que ahora mismo no sé concretar lugares. Sé que el 18 es en Sa Possession. No, el 17 en Sa Possession y el 18 en Sa Factoría. Eso mismo. Equiricua. Y bueno. Con bandas Wasted, Tigre Junior. Tigre Junior. Bueno. Tigre Jet Junior. Eso, Tigre Jet Junior. Que por cierto tiene. Motocultor y. También en el otro tocan de Usura. Usura. Usura. Sí. Va a tocar Usura. Sí, y bueno, y otro evento así que se nos viene es un evento que se va a realizar el domingo 6 en el Parque Krekovic, ahí en la zona del Polígono de Levante, en Ciutat, y es el Festival 100% Animal en Mallorca, que se juntan pues bastantes asociaciones animalistas y antiespecistas. Y bueno, ahí va a haber todo tipo de actividades, y así para niños, mayores, perros y lo que se ponga insectos, por delante. Charles sobre nutrició vegana, charles sobre educació positiu, cursos de comida vegana. Vamos, que aprendamos un poquito de respeto de los animales y que como otra muestra de respeto a los animales, y ya no solo respeto, sino defensa a ultranza, era la que practicaba una banda madrileña que se hacía llamar Justice Department, que eran 300% vegano y tenían unas letras bastante incluso calificables de agresivas y todo, porque su defensa de la liberación animal era bastante, bastante heavy, como su música, que también era bastante heavy. Liberar a los animales significa prescindir de ellos, renunciar a ellos. No se trata de asegurar su continuidad, sino de librarnos de su esclavitud. La agresividad de la especie humana hacia ella misma y las demás especies será definida algún día como el mayor delito de parasitismo criminal de la historia de la vida. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Yeah. Escuchado a Delirium Tremens, una banda de Mutricu, con el tema Ikusi et ikasi, que en castellano quiere decir mira y aprende, siempre haciéndonos pensar un poco estas bandas vascas de muy buenas cosas. Y un saludo para la gente de Mutricu y Saraus. I era una cançó que va publicar a Oyuka al seu temps, no? Era a començament dels anys 90, 89, 90, no? No, era més bé final de los 80. Sí, realment aquí al programa hem escoltat la primera maqueta de Delirium Tremens que se va reeditar fa poc en formato single i és molt espectacular el so sí, radical, hardcore. Hicieron muchos splits con gente como J. Kier, Cortatu, Cicatriz. A pesar que decían split con J. con J tengo yo ese split especial. Bueno, aprofitat per comentar-vos que el proper dissabte 5 d'abril a Plaça Espanya a partir de les 11 del matí, un poquet abans, si pot ser, hi ha un altre convocatòria de massa crítica, una bicicletada com cada primer dissabte de mes. Se farà un passeig per Palma amb molt bona companyia i recordar-vos que també el diumenge 13 d'abril des de la plaça Cort a partir de les 11 a Palma hi ha una ruta en bici per la Palma Republicana organitzada també per l'associació Bici Ciutat de Mallorca i bueno, és una activitat gratuïta. Y bueno, el domingo 6, que se ve que no es un día de descanso porque tenemos dos conciertos. Uno se realizará en el BAM Café de Ciutat, que es una especie de festival de One Man Band, o sea, bandas de una sola persona, en la que estará el brasileño Extreme Blues Dog, hombre lobo internacional, que hará una excepción y no tocará en Noche de Luna Llena, y el rumbero Primo Moy, que ahora se ha montado una autobanda. También el mismo día, en Factoría de So, como no, este uno de los últimos templos que nos quedan, y que dure, por favor, bueno, hay una reunión de buen punk y rock allí, bien, bien auténtico. Tocan, bueno, empieza a las 5 de la tarde, lo cual es de agradecer, porque... Hora del café. No, pero oye, mira, a lo mejor te puedes ir a dormir sin haber trasnochado y habiendo aprovechado un domingo en vez de apático viendo la televisión, pues podrías estar viendo a Cadmon, Roña, Wasted, Ciudadano Cero, Mindstorm, Motocultor, Dame que Fume y Potabilis por nada más que 3 eurillos en Factoría de So. Pues sembla que sí, que tornen les gales de tarda, perquè he sentit dir que el concert de Los Crudos, del que xerraves, Raül, el propi diumenge 4 de maig, a sa posació, serà també una rigorosa gala de tarda. Jo crec que començarà a les 7. Sí, a veure si, por ahí, a ver si así vienen jóvenes, joder, y animan el pogo. Y saben lo que es justamente vivir bien en el rock and roll. Bueno, vamos a pasar también con otro pedazo de intérprete, también de los 70, como no, era Joe Jackson, pedazo de cantante auténtico. Y mira, tengo ganas de escuchar una canción que se llama Don't Wanna Be Like That. Un álbum genial, Raúl. Espectacular selección. Sí, sí, sí. Vamos para allá. Pues nada, invito a todos los punkies y a la gente que le gusta el buen rock and roll que escuche de vez en cuando a Joe Jackson y se llevarán una sorpresa porque era un, bueno, y sigue siendo un, vamos, un espectáculo en directo y tal. Esta canción estaba sacada del LP que se llama Yam, Yo soy el hombre, Yam Men, Yo soy el hombre, perdón, del año 79. Y es un discazo, el que quiera justamente buscar algo de Joe Jackson ya sabe. Buscar en las discográficas o en las casas de discos que os guste y seguramente que os llevaréis una joya a casita. Vamos a pasar con otra banda que... Bonito bigote el de Joe Jackson, por cierto. ¿Eh? Bonito bigote. Sí. Vamos a pasar con otra banda que justamente ahora, a principios de abril, estarán de gira por aquí, por nuestro estado español, celebrando su 40 aniversario de banda. Y justamente pues nos deleitarán con sus pedazos canciones más bailongas y con su tremendo directo, como siempre han cautivado por todos los escenarios que han ido pasando por parte del mundo. El 1 de abril estarán en Barcelona, en el Barcelona Guitar Festival, en la sala Barts. El 3 de abril en Madrid, en el Soco Live. El 4 de abril en Gijón Sound Festival, en Sala Acapulco. Y el 5 de abril en San Sebastián, en Inchaurrondo. Estamos hablando de la banda The Stranglers. Espero que mañana me gustaría escucharlos, pues alguna canción, si metemos algún punto, porque siempre ponemos una canción que después pondremos de un grupo. Pero hoy escucharemos The Stranglers Go Buddy Go, de su single Pitches. Dancing around, dancing all night. Stranglers, Go Buddy Go. Estaría cojonudo que suene mañana también, aparte de la canción de los Highs, que es Come On. Cada vez que metamos un touchdown, que mañana nos jugamos el primer puesto, los Mallorca Voltors. Justamente dependemos de nosotros de seguir invictos en nuestro grupo y en la liga LNFA de fútbol americano. Con todos vosotros, The Hives. Come on. Pues ya sabéis, mañana a partir de las 12 del mediodía, el que quiera escuchar buena música y pasar un día deportivo con rock and roll en el campo, pues mañana juegan Mallorca Voltors contra Sueca Risers, el primer puesto. Ya sabéis, mañana en el polideportivo es Mosh, Mallorca Voltors, Sueca Risers. Y bueno, para seguir un poquito con la rueda de convocatorias, y como siempre viene siendo habitual, echamos un ojo a la página contrainfo.cat, y algunas de las convocatorias que se presentan, pues precisamente son presentaciones del ya presentado por aquí hace unas semanas Anuario 2013 que realizó Contrainfo, y que se presenta, bueno, hay presentaciones el día 30 de marzo a las 5 de la tarde en Felanitx. También tenemos otra presentación el día 4 de abril en Sóller, esta es a las 8 de la tarde. Y bueno, luego más adelante, el día 12 de abril en Manacor se celebra un Corre Bars, y que bueno, la verdad es que no sé lo que es, así que si alguien me ilustra. Seguramente que es yendo de tapitas de bar en bar. Y eso lo anuncia en Contrainfo. Sí, eso parece. Bueno eso no sé, prova que el Contrainfo té una forma de funcionar molt autònoma i qualsevol pot parar el seu anunci. A lo millor és un Corre Bar solidari. Bueno, espérate, y si intentamos investigarlo, y bueno, luego lo... Mentrestant, nosaltres vos recordam que el concert del que xerràvem de la banda de la roca AIM serà els dies de 7 i de 8, com 10 d'abril, el dia de 7 a Factoria de So, a partir de les 10 i mitja, 4 euros, i estiran actuant juntament amb The Cranium, Motocultori e Istat, i el dia següent, el divendres... Això el dijous de 7 d'abril, i el dia següent, divendres de 8 d'abril, a la possessió a Palma, juntament amb Usura, Wasted i Tigre Jet Junior, a les 11 i mitja, una hora més tard que la factoria, i també 4 euros d'entrada. Escoltam una cançó de la maqueta d'aquesta banda del Toni, de la Roca. Vinga. Amb títols tan suggerents i positius com The Night Falls, Welcome to my hell, o I'm dying every day, que és la que escoltarem i que és un guitarra de hardcore rock. Vinga, vamos a por ella. Another friend, another hurt, another bad, another Bueno, vamos yendo y acabando el programa de hoy de 1984. Gracias por estar al otro lado del emisor nuestro de esta radio de aquí de Tetolleta de Alcaída. Y dando un saludo a nuestro gran colaborador que está en la otra parte del mundo, en Egipto, a Bernat, corresponsal de libros y más cosas que siempre nos lee desde aquí, con mucho gusto. Y muchas gracias a Nan Larry por ser nuestro colaborador més potent, però no menys que Iñaki, que també avui ha estat aquí ajudant-nos a fer l'entrevista amb els companys de Marasme i fent un pot d'agenda i escoltant Crustades des de l'Astúries natal. I també recordar que el 17 d'abril també en la BAM haurà una projecció d'un documental que organitza el fanzín Riot Girls. Habla sobre la ausencia o falta de mujeres en el escenario, espectro sí. alternativo y parece bastante interesante. Se llamará el evento, se llama Tomar el Escenario, y después de esta proyección del documental, que empezará a las 9, a 10 y media, habrá conciertos de Addictics, Doom, o sea, Dam y Rayo Catch. Y después habrá música a cargo de Marquesa Bombea y Señora Lodo. Costará 3 euritos y nos despedimos hoy con una canción que le dedico a mi amigo Iñaki, que sabía muy bien que le encantaría este grupazo, que son NoFX, con la canción Kill 'Em de White Men. Gracias. Call himself civilized, 'cause he know how to take over. The white man come to pillage my village. Now he tell me I have to bend over.